La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Y nosotros tenemos que seguir este tiempo. Yo tengo juicios varios días a la semana. Eso nos hace pensar que tenemos que un poco reorganizar la situación para ver cómo seguimos adelante. El aislamiento social me permitió aumentar mucho mi implicación con la retaguardia a partir de hasta que vuelvan los abrazos. Así que bueno, estaré varios días y a lo mejor 500 noches. 19 días y 500 noches. También puedo. Perdemos un oyente, pero ganamos un conductor. ¿Y qué hacemos? Estamos pensando, Albert, para media pila. Ah, se quedaron esperando que diga algo de la pelotita de Dark, ¿eh? Puedo operar, pero a distancia. Vamos, que hay equipo. Pero pará. Tenemos que ajustar algunas cosas en producción. Tendrán diferencias entre ellas, pero nadie puede dudar de la calidad técnica de los que producen. Alberto, no somos Vicentín. No hace falta que te tires para atrás. Vamos, tenemos un equipazo. ¿Se arregló lo de los audios? Sí, Luis, sirvió el apriete. Estamos con todas las condiciones para poder salir adelante. Chicos, media pila, son todos varones. Están medio flojitos de cupo femenino, ¿eh? Este guión es más berreta que película de Suar. Decime que tenemos otro audio de Norita para cerrar. Escuché que hay tantas mentiras que circulan por las redes que la gente tiene que escuchar La Retaguardia y las radios que tenemos alternativas. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día. ¿Cómo anda Alfredo Grande? Buen día, Julián. Buen día a los oyentes. Hasta que vuelan los abrazos. En vísperas de lo que puede ser un día, no sé si llamarlo histórico, porque la historia se hace todos los días, ¿no? Pero digamos un día trascendente, donde uno de los fundantes de la cultura represora seguramente va a ser arrasado. Así que a la expectativa de esa situación. Esperamos que así sea. Seguramente ese día, hoy sea un día de. Hoy va a ser un día de vigilia verde en el Congreso. Esperamos que salga como todos esperamos, por lo menos desde La Retaguardia. Igualmente yo creo que va a ser mañana el día en el que se vote finalmente. Hoy van a estar en una larga comisión que dicen que puede llegar a durar aproximadamente 30 horas, así que sería mañana a la mañana o el mediodía cuando se dé la votación para saber si se da otra vez la... si se concluye la primera escena de esta votación en la Cámara de Diputados y Diputadas para después volver a pasar al Senado y ver qué sucede como ya pasó hace 2 años. En principio, la Cámara de Diputados había aprobado el proyecto de interrupción del embarazo. Esperamos que esta vez sea igual y que en el Senado también logremos que vote de manera activa, ¿no? Bueno, sobre ese tema vamos a hablar con... casi como cierre de programa, con Marena Lenta, que es militante de Isadora, una organización importante, y justamente ella es militante, por supuesto, de la campaña por el aborto, así que aproximadamente 11:30 de la mañana vamos a tener la posibilidad de hablar con ella. Bien. Sabemos que esta vez no es el proyecto de la campaña, sino el proyecto que fue elevado por el gobierno de la Nación, por Alberto Fernández, que tiene algunas discrepancias, si se quiere, con el proyecto de la campaña del aborto. Ahora en un ratito vamos a escuchar a Viviana Mazur, que pasó por la retaguardia ayer en un programa muy especial, porque además nos dieron una mención a la retaguardia ayer, Alfredo, muy, muy linda, ¿no?, por el trabajo en derechos humanos. Así que fue un programa hermoso el de la retaguardia. Y hacia el cierre pudieron hablar con Vivi Mazur, que entre otras cosas es integrante de la campaña, y nos contaba ahí un poco las diferencias entre el proyecto de Nación y el proyecto que había elevado hacía 2 años la campaña. Pero bueno, creo que igualmente, más allá de eso, y obviamente dando el debate para ver si está bueno el proyecto y si los cambios que se propusieron son positivos o negativos, está muy bueno que hoy se vaya a debatir otra vez y que vaya ganando espacio y se vaya metiendo cada vez más fuerte en la agenda, ¿no? Para que deje de ser clandestino el aborto de una vez por todas en un país en el que se supone que por algunas causales es legal desde hace casi 100 años, y sin embargo sabemos que eso no se cumple muchas veces. Por eso, entre otras cosas, la urgencia del proyecto de ley. Sí, tema de la objeción de conciencia yo lo he trabajado, creo que es una concesión táctica. La objeción de conciencia institucional es lisa y llanamente un disparate, y la objeción de conciencia individual está planteada muy mal, porque los objetores de conciencia básicamente fueron los objetores para no ir a la guerra, y eran tratados muy duramente, ¿no? Esto de la objeción de conciencia es una de las trampas de la cultura represora, y entiendo que tácticamente fue muy hábil aceptarla, pero que, bueno, posteriormente va a ver en qué medida eso puede o no ser un obstáculo, porque o sea, es que la ley tiene una letra y un espíritu, ¿no? Y el espíritu de la ley puede ser traicionado de muchas maneras, ¿no? Ya que en esta primera hora tenemos 2 notas que hacer, yo creo que vamos a contarle a la gente, vamos a escuchar una canción y ya nos vamos a meter en la primera. Les vamos a contar que ahora en instantes vamos a estar charlando sobre la trata, sobre un conversatorio que se va a hacer sobre la trata en el día de mañana. Y vamos a estar comunicándonos con Aldana Ross. Ella es abogada, parte de la Comisión de Legales de Madres Víctimas de Trata. Y por otro lado vamos a estar hablando con María Eva Basterra Seaboane, que es la hija de Víctor Basterra, porque hoy se realizará en la ESMA un homenaje a Víctor Basterra. Y bueno, queremos que ella nos cuente un poco de qué se va a tratar ese homenaje. Y tenemos también la columna de los juicios de lesa humanidad con el compañero Diego Adur. Así que con el programa completito, creo que vamos a tener que ahorrarnos algunas palabras y ir directamente a charlar con las personas entrevistadas en el día de hoy. Por supuesto, como todos los días, tenemos consigna. La consigna del día de hoy, que nos van a responder al 11-31-81-31-26, es: ¿quién es para vos una referencia? Nos mandan al 11-31-81-31-26. ¿Quién es esa referencia en lo que vos quieras, ¿no? En lo que vos sientas que necesitas una referencia y tenés ahí a alguien para seguir su carrera, sus pasos, conocerlos, aprender de ellos y poder seguir creciendo? ¿Tenés alguna referencia vos, Alfredo, que se te ocurra ahora? Bueno, es interesante la pregunta. Como estamos en el momento de las pluralidades, diría las referencias, ¿no? Una, cómo no decir, la retaguardia, la Fundación Pelota Trápora, Cooperativa Ático. Bueno, son referencias, ¿no? Dentro de la retaguardia, muy especialmente el programa Sueños Posibles, que no está de más olvidar que fue uno de los primeros programas de esta radio,

derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños, en una sola voz y un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños, en una sola voz y un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento. Que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, Alfredo, como comentaba hace unos minutos, vamos a entrar en la primer comunicación de la mañana de este jueves. Vamos a hablar con Aldana Ross. Ella es abogada, parte de la Comisión de Legales de Madres Víctimas de Trata. Y la tenemos en línea. Buen día, Aldana, te saluda Julián acá. Aldana, ¿nos escuchás? Buen día, Aldana. Buen día, buen día, buen día. Bueno, ahora lograremos seguramente comunicarnos con Aldana Ross. Ella es abogada, parte de la Comisión de Legales de Madres Víctimas de Trata. Hemos hablado más de una vez con las madres de la trata y con toda la gente que está organizándose cerca de ellas, acompañando desde lo artístico. Hemos hablado más de una vez con Blanca Rizzo, que siempre nos trae claridad para hablar de la cuestión, y Aldana también lo hace. Hemos hablado en otros programas de la retaguardia con ella, y bueno, esperamos que en instantes podamos estar charlando un poquito con ella para que nos cuente el conversatorio que se va a realizar mañana. Te tenemos ahí, Aldana, ¿nos escuchás? Hola, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Te saluda Julián Bouvier. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, le contaba a nuestros y nuestras oyentes que nos comunicamos con vos, con Aldana Ross, abogada, parte de la Comisión de Legales de Madres Víctimas de Trata, para charlar sobre el conversatorio que van a realizar el día de mañana. ¿Nos querés contar un poquito de qué se va a tratar? ¿Quiénes van a participar? Sí, bueno, la idea de mañana fundamentalmente es poder darle voz a las sobrevivientes de prostitución, contar un poco, bueno, qué ha significado todo eso para ellas, cuáles son las secuelas. Fundamentalmente basándonos en la prostitución como violencia. Mañana, bueno, vamos a tener en el conversatorio el honor de contar, bueno, con la presencia de María Lourdes Molina. Ella es licenciada en psicología y doctora en ciencias penales. Y bueno, como sobrevivientes, contando sus experiencias, lo que han sentido, lo que sienten, porque cuando hablamos justamente de las marcas que deja la prostitución en los cuerpos, en la psique, que es como denominamos ese conversatorio, vamos a tener, bueno, Andrea y Elena Moncada, que son dos sobrevivientes, que bueno, nos van a estar compartiendo su voz tan poderosa y tan necesaria justamente para hablar esto, ¿no? De qué o a qué nos referimos cuando estamos hablando de prostitución y fundamentalmente cuando nos basamos en la prostitución como violencia, que es, bueno, lo que sostenemos fervientemente. Así que bueno, nada, la idea es invitar a todos, a todas y a todes en este conversatorio. Va a ser en el día de mañana, viernes 11 a las 18:30 horas. Van a poder verlo en nuestro canal de YouTube. Y bueno, también pueden contactarse obviamente a nuestro Facebook, que es Madres Víctimas de Trata, y ahí seguramente también estará la transmisión en vivo. Bien, Aldana, te quería preguntar, sabemos que según la legalidad en Argentina, o según la Constitución, Argentina es un país abolicionista, pero ustedes siempre recalcan que en los hechos no lo es, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no lo es? ¿Cuáles son esos vacíos que termina ocupando la prostitución a través de muchas veces... personas que la regentean, ¿no es cierto? Bueno, cuando hablamos de prostitución, obviamente estamos diciendo la prostitución individual en Argentina es legal, eso significa que no está penalizada, ¿sí? Está prohibida, de hecho, la penalización o la detención de cualquier persona que esté en situación de prostitución, no así aquellos o aquellas que lucran con la prostitución ajena, es decir, con la prostitución de otra persona, asimismo como la explotación sexual o con el delito de la trata de personas con fines de explotación sexual. Nuestro país, como bien comentaste, es abolicionista por todos los compromisos internacionales que se han establecido a través de la ratificación de distintos instrumentos internacionales de derechos humanos. Y bueno, y además también tiene la ley, sí, nacional, que es la ley de trata, la ley 26.364, que fue actualizada y reformada en el año 2012 por la ley 26.842, que lo que establece esta ley fundamental, además, ¿no?, de digamos, ser una ley que está adecuada al marco internacional de protección de derechos humanos, fundamentalmente, bueno, de niñas, niños, adolescentes, mujeres trans y travestis, en lo que respecta a grupos especialmente considerados, ¿no?, como vulnerables o pasibles de ser víctimas, ¿no?, del delito de trata o de todo tipo de explotación. Lo que establece es la obligación que está en cabeza del Estado, ¿sí?, el Estado Nacional, las provincias y los municipios, de justamente planificar e implementar políticas públicas que tiendan a erradicar todo tipo de explotación, ¿sí?, a erradicar la prostitución, teniendo en cuenta que en Argentina no es un trabajo la prostitución, ¿sí?, así está establecido en la legislación, no solo la legislación laboral, sino bueno, la legislación obviamente en materia penal, al establecer el no penalizar a la persona que está en situación de prostitución, porque, bueno, lo considera parte de la situación de vulnerabilidad de la persona que está en esas circunstancias. Y, bueno, justamente lo que establece es eso, ¿sí?, poner en cabeza del Estado esta obligación, este deber, como garante de los derechos humanos, de planificar e implementar políticas públicas que tiendan a erradicar la prostitución, la trata de personas y justamente también a establecer un tipo de reparación integral, o mejor dicho, como una restitución en aquellos derechos que le han sido violados en forma sistemática a esas personas. Y bueno, la realidad es que vemos que en los hechos, ¿sí?, tanto ayer como hoy, lamentablemente no hay políticas públicas en forma efectiva que realmente marquen como el inicio, por lo menos, de erradicar, ¿no? La prostitución, digamos, como violencia y, bueno, y todo tipo de trata con respecto a las personas, y que obviamente que tienda a la restitución integral de los derechos que le han sido vulnerados. Mi compañero Alfredo Grande te está haciendo una pregunta, pero con el micrófono cerrado. Ahí lo abrió, Alfredo. Es un truco, simplemente. Bueno, Aldana, escuché con mucha atención lo que has dicho. Empezaste hablando de sobrevivientes de prostitución, lo cual me parece ya es un tema sumamente importante en sí mismo, porque está perfecto, ¿no?, hablar de sobrevivientes de situaciones extremas, ¿no? Ahora, te quiero hacer una pregunta que, por supuesto, abre una... quizás pueda abrir o no una diferencia, ¿no? Cuando vos hablas de las políticas públicas o del Estado como garante, yo creo que el Estado, en este tema específico de la trata, que es una industria además transnacional, lamentablemente, los Estados son directamente cómplices o copartícipes, ¿no? No podría haber una industria de la trata, ni en este país ni en ningún país del mundo, si no fuera por la acción decidida de los Estados para que esto suceda, ¿no? Pensemos lo que es la lucha contra el narcotráfico, que siempre encontramos organismos del Estado involucrados directamente, ¿no? La pregunta que te hago es, ¿vos realmente crees que los Estados, no digo vos la persona, ¿no?, el movimiento cree que los Estados, más allá del gobierno, del gerenciamiento del Estado que hacen los distintos gobiernos, eso es otro tema, pero que el Estado como tal pueda, a esta altura del partido, ser realmente garante de los derechos, en este caso específicamente de las mujeres secuestradas para prostitución? Bueno, la realidad es que si nos basamos en lo que es la normativa tanto a nivel internacional como nacional, hablando, digamos, de nuestro país, Argentina, tiene una normativa hasta superadora con respecto a otros países en la temática. Ahora bien, para realmente ser garante, lo que se necesita es una política de tipo presupuestaria que esté justamente destinada a lo que es realmente tratar de erradicar, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la prostitución, la trata. Yo digo la prostitución y la trata, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que si bien obviamente lo que es la explotación de la prostitución ajena y la trata de personas son delitos distintos, ¿sí?, en nuestro sistema jurídico, pero bueno, digamos que en la realidad son dos caras de una misma moneda. Pero bueno, a ver, si es posible, y yo creo que sí, pero bueno, claramente para eso tiene que haber una voluntad política clara, que eso se manifieste básicamente en la legislación y en la planificación de políticas públicas. Claro, totalmente. Aldana, nos gustaría seguir charlando con vos. Tenemos otras entrevistas para hacer en esta mañana tan cargada. Sabemos que para todos creo que es un día cargado hoy, porque en la calle también se está... Totalmente. Se está dando una lucha importante. Antes de cerrar, me gustaría preguntarte por eso. Bueno, ¿qué sentimientos o qué expectativas tienen para el día de hoy y lo que viene a partir de la gran lucha por el aborto legal, seguro y gratuito? Y después te voy a pedir si nos reiterás la actividad de mañana, así te dejamos en esta mañana. Bueno, primero, bueno, comentarte que, bueno, obviamente como organización no tenemos una manifestación específica, ¿sí? Porque, bueno, como toda organización fundamentalmente formada por la diversidad, digamos, no solo de sobrevivientes, sino de familiares, la realidad es que no hay un posicionamiento específico con respecto al debate de lo que vos me estás comentando, que es interrupción voluntaria del embarazo. Como organización, sí te puedo decir que obviamente somos muchas personas, de las cuales me incluyo, me parece fundamental y me parece un hito realmente histórico con respecto a este debate que, bueno, que si todo sale bien va a ser por los derechos humanos fundamentalmente de las niñas, las mujeres, las adolescentes y varones trans también, y bueno, y las diversidades que tengan obviamente garantizado ese derecho a la libertad de decidir sobre sus cuerpos. Y me parece que no hay mejor día para sellar ese momento que hoy, que bueno, que es el Día Internacional por los Derechos Humanos, así asentado por la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, para recordar, por lo segundo que me comentaste, bueno, para recordar, entonces, bueno, mañana los, las y les esperamos a las 18:30 a través del canal por YouTube, Madres Víctimas de Trata. Si no, pueden contactarse vía Facebook, Madres Víctimas de Trata, en este conversatorio que, bueno, lo definimos así: después de la prostitución, marcas en los cuerpos y en la psique, para escuchar sobre todo, bueno, la voz poderosa de las sobrevivientes. Perfecto, listo, queda hecha la invitación para el día de mañana. Aldana, te agradecemos mucho esta comunicación, esperamos pronto volver a charlar contigo y te mandamos un fuerte abrazo. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes siempre. Gracias, estamos hablando. Saludos. Ella fue Aldana Ross, es abogada de Madres Víctimas de Trata. Bueno, hemos tenido una interesante charla, aunque como excusa, podríamos decir, teníamos la invitación al conversatorio de mañana. Es un tema que nos interesa trabajar y seguir charlando de este tema. Y ponerlo en agenda, ¿no? Es difícil ponerlo en agenda porque o hay gente que no quiere que esté en agenda o por algo no se lo suele proponer, digo, en general en los medios hegemónicos, por ejemplo. Bueno, a nosotros y nosotras nos gusta charlar de esto, aunque sabemos que es un tema que pica, que molesta, ¿no, Alfredo? Sí, en realidad yo creo que tenemos que hacer un programa, no te digo exclusivamente de este tema, pero a mí me interesa mucho discutir políticamente la diferencia entre prostitución y trata. Me parece que meter todo en la misma bolsa es un gravísimo error que ha llevado a esta situación, ¿no? Que por un lado, es un, como bien dijiste, es un país abolicionista, pero por otro lado la trata es, ni que hablar de las provincias, absolutamente impune, ¿no? Lo cual es una contradicción grosera de décadas y décadas, ¿no? Y no se está tomando el tema, porque fíjate que la compañera Aldana, digamos, hablar de que el Estado garantice políticas públicas, voluntad política, sí tiene voluntad política, que es que mantener la trata. Es lo mismo que el aborto clandestino, son grandes negocios, o sea, no. Claro. Como diría Clinton, es la economía, estúpidos, o sea, es una industria que factura tanto como armas o medicamentos. Entonces, ¿de qué estamos hablando, digamos, no? Ahora, las víctimas de prostitución, sí, es un tema, pero mezclarlo así automáticamente con el tema de trata, para mí es un error estratégico que se va a seguir pagando. Bien. Bueno, vamos a escuchar una canción y volvemos con la segunda entrevista de esta mañana, Alfredo. Vas a escuchar, ¿para qué? Si no quieres ni darme ese lugar. Aquí yo te recuerdo cuando parecías ser feliz. ¿Para qué quieres más si tienes todo ya? Después nada te llevarás. decía ser feliz, baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo, cuando parecía ser feliz. En los abrazos. Por la retaguardia. Les decíamos a nuestros y nuestras oyentes que el día de hoy va a ser un día cargado de notas, cargado de información, cargado de también de sensaciones que nos pasarán a nosotros, a quienes escuchan el programa, seguro, y así será desde ahora en esta entrevista que vamos a tener con María Eva Basterra Seoane. Ella es la hija de Víctor Basterra, a quien hemos nombrado y nombramos cada día en la retaguardia constantemente, así que creo que las palabras sobran. Bienvenida María Eva hasta que vuelvan los abrazos. Te saluda Julián Bobuvier, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Julián? Muy bien. Bueno, me alegra. Queremos contarle a la gente que en el día de hoy se va a entregar el premio anual Azucena Villaflor, que es un símbolo, ¿no? Un diploma de honor a manera simbólica que se entrega desde el año 2003 en celebración del Día de los Derechos Humanos. Y bueno, siempre van invitando van entregando los premios a personas destacadas en este ámbito de los derechos humanos. En el día de hoy se van a entregar 6 premios a Vera Jarach, Iris Avellaneda, Rosa Bru, Rosa Roy Simblit, Lita Boitano y Víctor Basterra. Por eso te convocamos y queremos que nos cuentes vos ¿por qué es importante el día de hoy o por qué se celebra a estos y estas militantes y especialmente a Víctor Basterra? Bueno, un poco como vos hiciste ahí en el preámbulo, es un reconocimiento en la búsqueda de la verdad y la justicia, ¿no? Sobre todo la memoria también. Pensaba ayer que justo se cumplieron 35 años del comienzo del juicio de las juntas, y en ese comienzo, digamos, de los juicios, creo que se abre una puertita donde mi viejo puede empezar a cumplir ese mandato de los compañeros, ¿no? De ese mandato que en la voz del Gordo Ardetti le pedían que si él zafaba de esa, que no se la lleven de arriba. Y bueno, que hoy haya un reconocimiento, me parece que es la posibilidad de la continuidad de ese camino que empezó a recorrer mi viejo y que, bueno, le llevó la vida. Claro. Vos decías que empiece a funcionar de esta manera lo que tu viejo, el pedido que le hicieron los compañeros a tu viejo. Yo creo que ya está más que más que comenzado ese transcurso de empezar a cumplir. Acá en la retaguardia cubrimos varios juicios de lesa humanidad y creo que en todos se menciona, pero no se lo menciona simbólicamente a Víctor Basterra, se lo menciona como pruebas, ¿no? Él aportó y aporta un montón de pruebas que creo que van a marcar un hito en la historia de estos juicios de lesa humanidad. Me parece que es importante que siempre que lo recordemos a Víctor, eso quede bien en claro, no es solo un símbolo de un militante y un símbolo de la resistencia, sino también alguien que dejó mucho en cuanto a lo penal, a los juicios, a la construcción de esa memoria activa en cuanto a la justicia, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y todos los sobrevivientes, las sobrevivientes, digamos, ellos son el testigo vivo del horror, ¿no?, de los centros clandestinos, y no solamente, digamos, haber sobrevivido costó, y a veces cuesta mucho, entre los pares, lamentablemente, a veces, sino que, bueno, llevar la carga también de preguntarse por qué yo, y bueno, y tener esa valentía de decir, bueno, recordar o traer a la vida a las compañeras y compañeros que ya no están en cada testimonio, en cada presentación, en cada juicio. Eso me parece que es parte de esta construcción colectiva, como decís vos, de la memoria, para que, bueno, se siga enjuiciando a todos los genocidas que todavía están sueltos. Mi nombre es Alfredo Grande y te quería hacer una prueba de todo, saludarte, mandarte un fuerte abrazo a vos. Gracias. Especialmente, y a la memoria de tu padre también, ¿no? Es decir, los detalles del horror en la Argentina, bueno, desde el famoso Nunca Más, el juicio a las juntas, están en el inconsciente histórico, político y social. Pero te quiero hacer dos reflexiones. Una, estuve, creo que fue el domingo, en una reunión de víctimas de Puente 12, ¿no? Y ahí una compañera decía algo que a mí me impactó, ¿no? Y que de alguna manera muchos genocidas, bueno, están en edad de riesgo, se van muriendo, y que de alguna manera como que el ciclo biológico apunta a la impunidad, ¿no? Y yo dije que justicia lenta no es justicia, sino que es complicidad, ¿no? Me parece que en cierto sentido, ¿no?, seguir juzgando los crímenes de lesa humanidad de la dictadura cívico-militar eclesiástica es, por un lado, reparatorio, es justo, pero también es dilatorio, ¿no? Es decir, y lo peor, a mi criterio, y ahí sí, te quiero una opinión no tanto por el pasado, sino por el presente y el futuro, cuando muchas políticas de gobiernos democráticos han tenido puntos de conexión muy fuerte con las políticas económicas de la dictadura militar. Siempre se cita, por ejemplo, la ley de entidades financieras, que todavía está activa, ¿no? Vos como sobreviviente, y además con estos recuerdos del horror tan presentes, ¿cómo sentís cuando pensás o crees, no sé, por eso te pregunto, cuando notás ciertas continuidades en la actualidad con esas políticas del horror? Sí, bueno, me parece que es hay un avance claramente, digamos. Yo creo que esta lucha que se inició hace mucho de las compañeras y compañeros de sobrevivientes, madres, abuelas, ha tenido un resultado, pero claramente esto que decís, ¿no? El tiempo a veces juega a favor de estos genocidas, y en cada muerte se van un montón de nombres, ¿no?, y de hechos que bueno, yo nunca festejo la muerte de los genocidas porque es justamente la pérdida de la verdad, de lo que pasó y de lo que nunca vamos a volver a saber. Yo creo que me parece que el camino que inició mi viejo, y te vuelvo a repetir, los sobrevivientes, que se sigue continuando, es algo que, bueno, a pesar de todo, me parece que hay que seguirlo y sostenerlo, y las generaciones nuevas tenemos la obligación, en todo caso, yo no soy muy nueva, pero bueno, de seguir transmitiendo la posibilidad de seguir luchando para que, bueno, se siga haciendo algo de justicia y no la nada, como en los comienzos de la democracia, digamos, ¿no? Pero bueno, que a un genocida se lo condene por cuestiones de genocidio no es lo mismo que no se lo condene, digo. Hay una diferencia, pero bueno, sí, hay que seguir caminando, porque si no nos comen, nos come la impunidad. Este homenaje de... Sí, hola, hola. Este homenaje que hoy se va a realizar, bueno, va a estar el presidente Alberto Fernández. ¿Quién más va a estar? ¿Sabés que te comentaron un poco de qué se va a tratar el homenaje? ¿Cómo va a ser la forma? Bueno, ¿va a ser presencial? Contanos un poquito sobre el homenaje que se va a hacer en el día de hoy. Sí, no tengo muchos detalles, pero tengo entendido que somos... digamos, sí, bueno, va a estar el presidente y hay seis homenajes más, ¿no? Seis premios más. Uno es a Rosa Bru, a Vera Jarach, Iris Avellaneda, Rosa Royce, bueno, vos dijiste Rosa Royce Invit y Lita Boitano, digo, a mí creo que va a ser así muy, muy pequeño y cerrado por cuestiones protocolares, pero digamos, más... No hay mucho más detalle que eso, no sé si diremos algo o no diremos nada, pero es algo, bueno, lamentablemente muy pequeño por este contexto que nos aqueja, ¿no? Hubiese sido lindo haber estado con algún abrazo, compañero, pero bueno, es lo que nos toca vivir. Así es, así es. Bueno, entonces hoy 10 de diciembre, en el marco del Día de los Derechos Humanos, se va a estar entregando este homenaje a Víctor Basterra, y nosotros queríamos charlar con vos y saludarte también en el día de hoy. Alfredo, ¿vos querés hacer una pregunta más y vamos cerrando esta entrevista? Agradecer el testimonio de la compañera y no puedo dejar de hacer una referencia a todo lo que decís de un acto protocolar. Ayer a la noche vimos otra nueva... con juntada de gente, una multitud festejando un evento deportivo, y realmente me parece que estos eventos deberían tener la repercusión masiva, más allá de la distancia óptima, el barbijo y todo lo demás, que merecen, ¿no? Son mucho más trascendentes que lo que últimamente hemos visto festejar y que se junta gente sin ningún tipo de distancia ni nada, ¿no? Así que ya creo que en estos momentos también hay una utilización de lo sanitario, de acuerdo a de qué tipo de cosa se trate, ¿no? Sí, estaría bueno. Pero bueno, viste que a veces se sobrepasa el miedo, ¿no? También el miedo como arrasa. Y bueno, cada individualidad también se maneja como puede, qué sé yo. Pero bueno. María Eva, ¿sabés que acá en la retaguardia... Víctor Basterra va a estar homenajeado cada día? Lo estuvo en vida, tuvo su, además, su programa. Nuestro estudio es el estudio Víctor Basterra, y es un homenaje constante que nos gusta hacerle a Víctor. Hoy va a ser otro homenaje, uno más, y seguramente seguirán muchos, porque Víctor va a seguir muy, muy presente en la memoria, en la verdad, y en la justicia también, en los hechos, de verdad, con mucha prueba aportada para hacer justicia de una vez por todas. Así que, nada, nos queríamos comunicar con vos y te queremos mandar este abrazo fuerte para vos. Bueno, gracias, Pumpa. Él quería mucho la radio, siempre nos hablaba de ustedes y bueno, de Fer, del estudio con su nombre, así que bueno, la verdad que él disfrutaba muchísimo del espacio de la retaguardia, así que yo les agradezco un montón el llamado. Qué bueno, y nosotros así que te mandamos otro abrazo grande y bueno, que tengan un lindo homenaje hoy, y que pronto, cuando se pueda, nos abracemos en la retaguardia también. Abrazo grande. Totalmente. Abrazo. Gracias. Un beso. Hasta luego. Ella fue María Eva Basterra Seoane, es hija de Víctor Basterra. Ella también estuvo secuestrada en la ESMA, a pesar de ser una beba. Así que es parte también de la historia de nuestra triste última dictadura militar, eclesiástica y civil. Interesante, ¿no, Alfredo? Siempre poder traer esta... Sí, un pequeño comentario. Vos dijiste a pesar de ser una beba. Yo creo que justamente por eso, ¿no? Porque apretaban a la tortura justamente, y creo que fue muy importante la actitud de la madre, ¿no?, de María Eva, defendiéndola cuando la querían llevar a la mesa de torturas donde lo estaban torturando a Víctor, ¿no? Así uh-huh. que justamente el genocidio fue transversal a cualquier edad, y la política activa de desaparición de niños y niñas fue realmente una de las, bueno, de las tareas de Abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Simplemente porque a veces uno, bueno, vos, yo, todos, ¿no?, decimos a pesar de, y desde la locura, el delirio del fascismo, es justamente por eso. Cuando nosotros decimos a pesar de, para ellos, que son otra especie de humanidad, es justamente por eso. Como es una beba, como es indefensa, como es una manera de terminar de ablandar al torturado, entonces torturan, amenazan o torturan directamente a los hijos, a las compañeras, a los compañeros, a los hermanos. Por eso tan terrible la situación del militante en relación a su propia familia, ¿no? Totalmente. Bueno, tenemos una mañana vertiginosa, Alfredo, en el día de hoy, así que en un ratito seguramente nos estaremos metiendo con la columna de todos los jueves, que también tiene mucho que ver con esto, porque es la columna de Diego Badur, que se trata de los juicios de lesa humanidad. Antes de ir con una canción, le voy a pedir en este momento a nuestro operador técnico Ignacio Álvarez, a quien abrazamos y saludamos desde este Meet, encuentro en Google que tenemos para hacer este programa, y cada día que Fer Tevele no está en el estudio porque está cubriendo justamente los juicios de lesa humanidad. Hoy es el caso del juicio de contraofensiva. Le voy a pedir a Nachito si nos puede poner lo que pasó aquí ayer a la noche, un breve fragmento de una entrevista que tuvieron que tuvo la retaguardia con Viviana Mazur, y que tiene que ver justamente con lo que se va a tratar hoy y seguramente mañana también en el Congreso, en la Cámara de Diputados y Diputadas, donde esperamos que se apruebe la primera sanción para que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Nacho, te pido ese audio. Esto pasó acá. Mira, yo creo que implica una negociación, que sabemos que es necesaria. Yo, la verdad es que siempre digo, no es la ley perfecta, ¿sí?, la que pueda salir votada mañana, pero es muchísimo, es un avance enorme. Y la verdad es que quienes hasta ahora vienen haciéndose los distraídos, porque quiero decirlo, yo todos los días estoy lidiando. Hoy estuve, digamos, intentando resolver el acceso de varias mujeres junto con el equipo, ¿no?, con el que trabajamos, y muchas de ellas tenían OSDE, tenían el británico, tenían Galeno, tenían Omín, tenían Luis Pasteur, te digo, todas, estoy hablando del día de hoy, nada más. Y todas esas mujeres tuvieron que recurrir al sistema público para garantizar el acceso, porque en esos lugares directamente las ningunean, les dicen acá no es. O sea, hoy una mujer me contaba que hasta un médico hematólogo le dijo que si la consulta que ella hacía por un problema en la sangre, en la coagulación, tenía que ver con una interrupción del embarazo, él no se lo iba a resolver, el problema no les atender. Entonces, digo, eso es lo que viene sucediendo hoy en día. Entonces, que haya un cambio, que diga que esos sectores, si se niegan a hacerlo, de últimas van a tener que garantizar que otro lo haga y van a tener que pagarlo, es un avance, ¿sí? No es lo ideal es que las personas puedan acceder a todos los lugares, a donde quieran. Pero yo creo que es un paso importante y que bueno, que nos dejan mejores condiciones para pelear una mejoría en el acceso, pero por sobre todas las cosas para que las personas que cursan un embarazo hasta las 14 semanas no le tengan que dar explicaciones a nadie, que no tengan que pedir ni permiso, ni por favor, ni perdón cuando deciden interrumpir un embarazo. Fluyo, pensando sin tapujos, muevo las manos como si fuese un brujo. Me colgué y ya no sé a dónde me dirijo. Somos inmortales cuando nos miramos fijo. Te vi, perdí el calibre, abrí la jaula y me olvidé de cómo ser libre. Con vos es todo más simple, te vi un rato y se me fue lo triste. Mi lugar en tu cama, aquí me volví una ocupa. El sol en la ventana, aquí hiciste de lupa. No sé de quién es la culpa, no sé de quién es la culpa. Mi lugar en tu cama, aquí me volví una ocupa. El sol en la ventana, aquí hiciste de lupa. No sé de quién es la culpa, no sé de quién es la culpa. En la panza, las palabras que tengo guardadas ya no alcanzan. No quiero pararme, equilibrar esta balanza. Hagamos que vaya y venga como si fuese una danza. Y que ansias de volver a hacerte estremecer, de cambiar la suerte y no tener que parar un rato a pensar en la muerte. Y yo qué sé, y hoy voy a por más. Si vos me hablas, decís que no querés perturbar mi paz. No te das cuenta la noche que me alivias con las cosas esas locas que vos me contás. Y no me pidas que no venga a decirte gracias por los días en los que no te fuiste. Que me gustó mucho que no funcione tu timbre, que me dejas que delire, que saque mi alma de tigre. Mi lugar en tu cama, aquí me volví una ocupa. El sol en la ventana, aquí hiciste de lupa. No sé de quién es la culpa, no sé de quién es la culpa. Mi lugar en tu cama, aquí me volví una ocupa. El sol en la ventana, aquí hiciste de lupa. No sé de quién es la culpa, no sé de quién es la culpa. Ronda de noticias en La Retaguardia. Aborto legal. Diputados aprobó el dictamen de mayoría. Las comisiones de legislación general, legislación penal, mujeres y diversidad y de acción social y salud pública aprobaron, con algunas modificaciones, la iniciativa oficial sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. De la madre de Facundo Astudillo Castro contra la jueza del caso. Cristina Castro acusó a la magistrada de vulnerar la garantía de imparcialidad. Solicitó, a través de sus abogados, que deje la causa por entorpecer la investigación. Si el pedido es rechazado, podría ser elevado a la Corte Suprema. Massa fue reelegido como presidente de la Cámara de Diputados. Su gestión estará acompañada por el del mendocino Omar De Marchi, quien reemplazará al dirigente porteño Álvaro González. Massa, en su discurso, agradeció a los legisladores y destacó. La provincia pone en marcha la transformación de 4 hospitales neuropsiquiátricos. De acuerdo al nuevo paradigma de desmanicomialización, pasarán a convertirse en hospitales abiertos a la comunidad, con proyectos de reinserción educativa y habitacional. No habrá más ingresos de pacientes a los pabellones crónicos o de larga estadía. Sin los votos de Argentina, Bolivia y México, la OEA desconoce las elecciones parlamentarias de Venezuela. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó este miércoles 9 de diciembre una resolución en la que se rechazan las elecciones parlamentarias realizadas el fin de semana en Venezuela. Unos comicios que, según los países que apoyaron la medida, consolidan al país como una dictadura. ...5.303 nuevos casos de coronavirus... suman 1.475.222 personas contagiadas... y 1.311.488 recuperadas en todo el país. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Debemos de lamentar, Alfredo Grande, que esta parte que sabemos que tanto te gusta del programa haya sido el momento en el que se te cerró o que se te trabó la internet y no te permitió leer tu tan querida ronda de noticias. Lo lamento, de verdad. Bueno, estamos acostumbrados a eso. Vivir es también frustrarse. Pero tal frustración es dura, ¿no? Me imagino. Hay peor, te aseguro que hay peores, pero lo hablamos en otro programa. Ahí está, Diego, que está pidiendo pista. Ahí está, bueno, preséntalo vos, Alfredo. No, en realidad, bueno, Diego Agur es un columnista, pero más es miembro de la retaguardia. Y bueno, primero saludarlo como corresponde. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Alfredo, Juli, Nacho, que ya los veo conectados? ¿Cómo andan todos y todas por allí? En el mejor de los mundos. Diego, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, ustedes saben que lunes y martes fue feriado para muchas personas, pero no fue así para los juicios de lesa humanidad. Por un lado, celebramos esta decisión de los tribunales de darles continuidad a los juicios, e incluso de la feria judicial de enero también tendrán audiencias algunos de estos juicios. Por otro lado, decimos que puede ser, como llegaron estos juicios tarde, también una decisión tardía, esto de darles celeridad a los juicios de lesa humanidad. Pero en definitiva hemos estado como medio, La Retaguardia, transmitimos el lunes por la mañana la octava audiencia de Vuelos Campo de Mayo y el martes la séptima audiencia del juicio por las brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús. Así que si les empiezo contando en orden cronológico lo que sería el lunes, allí declaró Marcelo Castillo, integrante del equipo argentino de antropología forense. Él es subcoordinador de la unidad de búsquedas, una de las personas que más sabe de Campo de Mayo, que más reconocimientos ha hecho, que más ha investigado ese lugar. Como bien les conté antes en otras columnas, en semanas anteriores, venían declarando ex conscriptos, así que fue una novedad que apareciera Castillo como único testigo el día lunes, y realmente aportó mucha, mucha información y de muy buena calidad respecto a, quizás para hacernos entender mejor cómo operaba el circuito Campo de Mayo, cómo se desarrollaban estos traslados, denominados traslados, pero vuelos de la muerte, vuelos fantasmas, algunos también los llaman. Vamos a meternos de lleno, primero con algunas partes del testimonio de Castillo. Les traje algunos audios cortitos, porque las últimas veces me insultaron y me denostaron por los largos audios, la extensión de los audios. No, es un chascarrillo, jamás he recibido ningún improperio de mis compañeros, ni ningún compañera. Exijo una explicación pública de las afirmaciones escuchadas. No, simplemente mi susceptibilidad quizás me pone a ese tono. Vamos a escuchar en el primer audio cómo dice Castillo que se perimetraba, que se custodiaba el campito, ¿no? El centro de detención, tortuga de exterminio que funcionó en Campo de Mayo. Vamos a escucharlo. ¿Vos sabés o tuvieron conocimiento por... digamos, por lo que haya manifestado Scarpati, si había o qué fuerza o quiénes eran los que, o si existía algún tipo de custodia perimetral sobre ese sector? Es lo que me decía, que me contó, que creo que también está registrado en la cosa, que el perímetro lo custodiaba Gendarmería. ¿Y Scarpati mencionó si esta, el personal de Gendarmería se valía de perros para la custodia del lugar? Si lo recordás. Y en el plano de él figura las maromas. ¿Qué eran las maromas? Las maromas, un alambre tensado donde ataban un perro con una argolla que corría libremente a lo largo de esa... Él marca, en el plano testimonial, marca algunas maromas. Y dice que en uno de esos hay un perro con un nombre, pero no recuerdo cuál es, que decían que había estado en Tucumán. Bueno, este fragmento es importante. Quien pregunta es el fiscal Marcelo García Berro. Y digo que es importante porque audiencias pasadas hubo un testigo también en este juicio, un ex conscripto que realizó el servicio militar obligatorio en Campo de Mayo, Raúl Escobar Fernández, que contó que en determinado momento, en su estadía allí, se acercaron a un alambrado y vieron a tres perros guardianes que se querían comer el alambrado, según palabras del propio Fernández. Así que es coincidente, ¿no?, los testimonios tanto de los sobrevivientes, en este caso Cacho Scarpati, uno de los pocos sobrevivientes que logró fugarse de Campo de Mayo, que coinciden con los testimonios de los exconscriptos que realizaron allí el servicio militar obligatorio. Otro audio que les traigo, compañeros, es respecto a lo que compete este juicio, justamente, los vuelos, los traslados que se hacían. Y bueno, vamos a escucharlo directamente a Castillo y después les haré un comentario. Dale. ¿Vos sabés, para hacer este tipo de vuelos, si en algún momento se pudo establecer ¿Qué pista era la que se utilizaba? Lo que decía Scarpati, que se sentía muy cerca del campito, que cuando estaban usando la aviación para otras cosas, los aviones para otra cosa, era más distante y que los momentos de traslado eran muy cercanos. Les traigo esto porque después de la audiencia, en la transmisión de la Retaguardia, tuvimos la oportunidad de hablar con Pablo Yonto, abogado querellante por parte de las familias en este juicio y en decenas de juicios de lesa humanidad. Y él nos contaba respecto a algo que también aportó Castillo, que es que para fin de este año, en estas semanas, se va a pasar una tecnología por la zona de donde funcionó el campito, que va a permitir hipotetizar distintas zonas sobre las cuales realizar excavaciones, ¿no? Esta tecnología, que es la primera vez que se va a utilizar en Argentina, permite, digamos, sacar toda la parte de la naturaleza y precisar en qué zonas puede haber habido remoción de tierra para buscar cuerpos, ¿no? Y Yonto lo que nos explicaba es que la gran cantidad, si no todas, las personas que fueron asesinadas, desaparecidas en Campo de Mayo, la técnica que se utilizó fue la de los vuelos de la muerte y que, en su opinión, hubo muy pocas personas que fueron inhumadas allí. Por eso, esto de la cercanía, ¿no? Una de las cabeceras de la pista estaba a tan solo 100 metros de la parte de atrás del campito. Les era muy, muy factible, muy fácil, lo hacían de una manera muy simple, el traslado de los prisioneros y las prisioneras para arrojarlos al agua en los vuelos de la muerte. Algo siniestro, en estas palabras queda como si fuese una operación matemática, pero realmente sí, sí. Es una operación tenebrosa, ¿no? Tremendo, tremendo, parte oscura de nuestra historia reciente. Uh-huh. Y qué importante que se esté pudiendo, que se le esté poniendo nombre y que se le esté poniendo nombres a quienes participaban o generaban este tipo de masacres horribles. Sí, y bien que decís esto de ponerles nombre, vamos a escuchar el último audio que les traje de un tal Pepe, un personal militar, que en una carta que le envió este Pepe a Ernesto Sábato en enero de 1984, se ve que en la reconstrucción le confiesa, le aporta información de cuerpos que sí fueron enterrados en cementerios municipales alrededor de Campo de Mayo, como NN. A ver, lo escuchamos. Vamos. Testimonio de este Pepe, que resultaba aparentemente ser personal civil del ejército o personal del ejército. Bueno, exactamente, sí. ¿Es esta la persona que habla respecto del destino de las personas que pasaban por el campito? Yo no sé si... He averiguado que a este jefe se le estima entre 1.000 y 1.500 personas, hombres, mujeres y niños, sí, que fueron sepultados en Campo de Mayo, en cementerios de ciudades vecinas como NN, y los más arrojados al mar por avión o cremados en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Diego, ¿me permitís una reflexión? Por supuesto. Muy brevemente, avalando todo lo que Julián y vos han dicho, ¿no? Yo creo que es un juicio a los verdugos, ¿no? A los verdugos directos, ¿no? Estos vuelos de asesinatos, me acuerdo del Pento Naval, habla justamente de una dimensión de la crueldad, ¿no? Que es la planificación sistemática de todo tipo de sufrimientos, ¿no? Ahora, al mismo tiempo que se enjuicia a los verdugos, no a todos, muchos se han muerto, ¿no? Yo creo que no hay una, todavía me parece, quiero tu opinión, respecto a el enjuiciamiento de todos aquellos que financiaron, ideologizaron, inclusive manipularon a los verdugos, que son grandes grupos económicos que tienen nombre y apellido, ¿no? Es decir, que se sabe quiénes son, muchos están vivitos y ahí jodiendo, y que evidentemente han tenido que ver con esta destrucción del aparato productivo de la Argentina, de dos o tres generaciones vulneradas y que a mi criterio, por eso te pido tu opinión, gozan de los beneficios de lo que podríamos llamar la impunidad de segunda y tercera generación, que es la impunidad que da la democracia, ¿no? Sí, Alfredo, yo coincido totalmente y por eso es que también a la dictadura cívico-militar, a la denominación, le hemos ido agregando eclesiástica y empresaria también, ¿no? Ha sido realmente, obviamente, y lo sabemos, tras el personal civil, por ejemplo, Martínez de Hoz fue una de las patas civiles que quizás manejó con más empeño en esas cuestiones la parte administrativa y los negocios de la dictadura militar, del terrorismo de Estado, y claramente fueron subvencionados y se han aportado grandes capitales para pergeñar toda esta maquinaria de terror. Sin ir más lejos, hemos escuchado en este juicio muchos testimonios de cómo eran y fueron comprados desde Italia los aviones Fiat G-222 que junto a los Twin Otter eran los utilizados por sus condiciones, por sus características, por ejemplo, volar sin la necesidad de presurización y poder abrir la cabina en pleno vuelo, cómo eran utilizados estos aviones para arrojar personas al río o al mar, dependiendo en qué época. Así que sí coincido y claramente son quienes también gozan de gran impunidad. Muchos militares responsables directos también, o si están presos, están presos en sus casas, es algo que ya hemos comentado, pero claramente quienes quizás operaban más en las sombras, aportando dinero o haciendo negocios, son quienes hoy también tienen más impunidad desde lo jurídico y desde lo social también, ¿no? Y que seguramente, perdón, y que seguramente sí. en muchos de esos casos están sus hijos, hijas, familiares siguen siendo parte de claro, de esos negociados, ¿no? Totalmente, sí, sí, se continúa, es algo indefectible, lamentablemente. Uh-huh. Castillo, les decía, va a acompañarnos el lunes próximo, también en ocasión de este juicio. Se hará una visita ocular a Campo de Mayo, podrán ir las partes. La retaguardia estará presente allí como medio, después relataremos esa experiencia. Pero esto es importante para poder conocer, porque hay muchos quizás cuestiones que es necesaria conocer de Campo de Mayo, sobre dónde estaban las pistas, por dónde entraron los camiones que venían con las personas, dónde estaban los hangares, a qué distancia. Esto que en la audiencia de este lunes trató de explicar y lo hizo de muy buena manera integrante del EAF, vamos a poder verlo, y no solo nosotros y nosotras, sino justamente los jueces del tribunal y las distintas partes que integran el juicio. Así que la visita ocular en este, y es algo que yo también nos recalcaba, ¿no? Es importante no hacerlo al final, ni tampoco al principio cuando desconocemos absolutamente todo, sino claro, acá, que ya hay transcurridas 8 audiencias y tenemos uh-huh, más o menos, quienes venimos siguiendo el juicio, las características del lugar donde ocurrieron estos siniestros hechos. Así que queda ahí también la aclaración, lunes que viene, visita ocular a Campo de Mayo. Bien, bien, muy bien. Les dije, ¿con qué seguimos, Diego? Sí, Juli, les dije que el martes también hubo audiencia del juicio de brigadas. Uh-huh. Habíamos tenido las audiencias anteriores también testimonios de integrantes del equipo de antropología forense relatando hallazgos de cuerpos inhumados como NN en cementerios municipales. La audiencia de este martes retomamos los testimonios históricos de personas ya fallecidas, como habían sido el caso de Adriana Calvo, de Cristina Gioglio, de Alcides Chiesa y de Nilda Loy. Este martes escuchamos a María Isabel Chorovic de Mariani, Chicha Mariani, y a Luis Velasco en distintos juicios y relatando crímenes de lesa humanidad cometidos en distintos campos de concentración, a lo largo del circuito CAMPS, por ejemplo, pero específicamente lo que compete a ese juicio son los ocurridos en los pozos de Banfield, Quilmes y la Brigada de Investigaciones de Lanús, con sede en Avellaneda, conocida como El Infierno. De ellos, bueno, realmente es estremecedor escuchar los testimonios tanto de Chicha Mariani como de Luis Velasco, los horrores que relatan y la entereza con la que lo hacen. Nosotros con Fernando lo decimos en las transmisiones, se genera también en el chat del canal de YouTube de La Retaguardia un feedback muy interesante. Muchos son sobrevivientes, muchos son familiares quienes asisten a los juicios y aportan información y sentimientos que quizás nosotros, de nuestro lado de periodistas, por mucha sensibilidad que podamos tener, no podríamos alcanzar. Entonces, agradecemos todos los aportes y todos los saludos y cariños que recibimos, porque realmente es inmensa ese aporte, ¿no? Sí, sí, y se pone interesante además ese ida y vuelta con la gente, se hace más vívida la transmisión, y no solo es una televisación, sino que también hay algo de un poco asambleario ahí, el hecho de poder decir algo y que, no sé, quien está transmitiendo, en este caso ustedes, lo pueda leer, por ejemplo, y lo pueda decir al aire y pueda saludarse, ¿no? Y se da como que se saludan entre las personas que están ahí participando, es muy lindo. Es como una comunidad que se gesta. La verdad que recomendamos que todo el mundo se suscriba al canal de YouTube de La Retaguardia y acompañe cuando pueda esos juicios, que los ponga, por lo menos mientras está haciendo alguna cosita, que lo ponga y vaya mirando. Es realmente muy interesante. Sí, nos gusta creer que de alguna manera reemplazan los abrazos, ¿no? Que ya volverán cuando, no sé, cuando la bendita vacuna llegue o en algún momento volverán esos abrazos, pero pensamos que ese intercambio puede de alguna manera reemplazarlos por momentos. Vamos a continuar, saben que está alegando todavía y quizás por última vez Gabriela Sosti, es la parte 7 de su alegato en el día 60 del juicio por la contraofensiva, por la represión a la contraofensiva Montonero. Luego del alegato de Sosti vendrá el alegato también de las querellas, seguramente de Pablo Yonto. Después será instancia de las réplicas y dúplicas, que son las respuestas que puede tener cada una de las partes, los abogados defensores, como también la fiscalía al alegato de las defensas. Últimas palabras de los imputados y la sentencia. Como decíamos la semana pasada, no falta mucho, por suerte, para lograr un veredicto en este juicio. Y bueno, un juicio terminando, otro comenzando. Quiero invitarles, contarles, mañana, viernes 9 a.m., comenzará el segundo tramo del juicio por los crímenes cometidos en Puente 12. También se desarrollan las audiencias, bien digo, virtuales, los viernes temprano, por el juicio del tercer tramo de El Vesubio. Así que mañana vía Zoom, frente al TOF 6, también, bueno, acreditándose por mail, se puede participar. Va a ser transmitido por el SIG, por el canal de la magistratura, y seguramente en La Retaguardia también podamos hacer una transmisión, así que sumaremos un nuevo juicio más a nuestra lista. Qué bien, qué bien, qué bien. La verdad que es hermoso lo que está sucediendo con la cobertura de los juicios de lesa humanidad por La Retaguardia. Estamos tan contentos de que vos, Diego, estés acá en este programa también para podernos hacer un repaso, porque hay veces que sentíamos que era un desperdicio que no tengamos la posibilidad de hablar de todo ese laburo que se viene generando, que es tan grande, que requiere tanto esfuerzo, tantas horas, tanta cabeza, tanto sentimiento. Además, sabemos que a Fer y a vos también particularmente les es algo que no les da igual y que les toca las fibras, así que es buenísimo poder hacer este seguimiento con vos de todos los juicios que se están cubriendo en La Retaguardia y que comienzan a tener, comienzan, no, ya la tenían, pero tienen cada vez más repercusión, ¿no? El laburo que se viene haciendo en la retaguardia. Ayer vos mencionaste a Pablo Yonto y el CIPREVA nos entregó una mención, un premio por el laburo de la cobertura de estos juicios y por el laburo del periodismo en lo relativo a los derechos humanos. Así que es evidente que tiene una importante repercusión el laburo que estamos haciendo y que ustedes están haciendo particularmente cada mañana. Sí, fue. Ustedes ya saben, la audiencia también lo ha escuchado, fue una distinción muy linda, muy emotiva. Quizás Fernando y yo somos quienes ponemos el rostro en las transmisiones, pero hay un equipo de laburo atrás, no solo en lo que respecta a los juicios, sino como medio, periodismo militante, que todos quienes integramos la retaguardia hacemos. También antes de que me olvide, déjame agregar que quizás esta columna, entre los vaivenes del tiempo y mis propias impericias, puede resultar insuficiente. Por lo tanto, les recomiendo a toda la audiencia que se meta en los diarios del juicio que estamos desarrollando. En el caso de Vuelos de la Muerte, .blogspot.com, lo está haciendo la retaguardia. Allí subimos información del juicio, tratamos de relatar las audiencias día a día. En el caso de juiciobrigadas.wordpress.com, ese es el link, lo hacemos con el medio compañero Pulso Noticias. Allí también hay información respecto a las audiencias, los imputados y día a día qué va pasando en esta causa, ¿no? O sea que nos pueden escuchar radialmente los jueves, particularmente en esta columna, los jueves también a la noche en horario público. A las 21 horas también seguimos trabajando esta cuestión. Nos pueden ver televisivamente, diría que casi todas las mañanas de la semana, en la cobertura de estos juicios, y también nos pueden leer. O sea, el formato que más les guste para conocer todo lo que se viene generando, todo lo que la lucha por la memoria, verdad y justicia se viene impulsando a través de lo que es particularmente los juicios, en la retaguardia lo van a poder seguir en el formato preferido que cada uno elija, ¿no es cierto? Así es, tienen para escoger, y si no todas, pueden vernos, escucharnos y leernos, ¿eh? Así que queda abierta esa invitación, chicos. Bueno, Diego, te mandamos un fuerte abrazo, realmente el trabajo que hacen es muy, muy importante, es construir memoria activa, permanente y trascendente, ¿no? Porque todo esto que estamos haciendo, ustedes están haciendo muy especialmente, es el acervo de la memoria para generaciones futuras, ¿no? Uh-huh. Seguramente es muy importante también para realmente poder decir nunca más. Así que gracias nuevamente por el espacio y es un placer para mí estar aquí con ustedes y todos y todas quienes escuchan este hermoso programa. Muchas gracias, Diego, por este espacio y te esperamos el próximo jueves. Dale, así será. Adiós. A la misma hora, en el mismo programa de Meet. Adiós. Hasta luego. Ahí fue Diego Adur con su columna de cada jueves. Alfredo, yo creo que por ahí me autoescuchaba mientras hablaba y decía, por ahí parecerá que estamos haciendo nuestro alto autobombo del laburo que hacemos, pero lo que nos sucedió ayer con esta mención tan linda que recibimos por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que podríamos decir es nuestro sindicato en el sentido de que es el sindicato compañero en lo que refiere a la prensa, y nos han hecho esta mención, y creo que nos ayuda a ver desde afuera lo importante que es el trabajo que se está haciendo de los juicios. Todos quienes creemos que ese nunca más tiene que ser real, confiamos en que los juicios sean un espacio de memoria. Sabemos que para muchos y muchas familiares es un espacio muy importante, y creo que todos creemos que desde aquel libro de la CONADEP del nunca más, que se tiene que hacer justicia, que se tiene que seguir investigando, y ahora se está dando, ¿no? Se está dando en concreto en los juicios, buscando testimonios, recogiendo testimonios de las personas que vivieron las situaciones, de los colimba, de militares, de compañeros y compañeras que sobrevivieron, de hijos, hijas. O sea, es lo más completo que puede pasar para encontrar esa memoria que tanto buscamos. Y hoy se está dando, y se están dando los juicios, y la retaguardia está ahí al pie del cañón de cada uno de esos juicios. Así que realmente es emocionante saber que el laburo que estamos haciendo está siendo reconocido por fuera de nosotros y por dentro también, porque estos espacios que nos damos para charlar de esto también nos hacen dimensionar lo importante de la tarea, ¿no? Sí, después de algunos años, unas décadas, yo personalmente valorizo cada vez más el juicio de las juntas, fue inédito en el mundo, uh-huh. Y realmente muchos sectores de la izquierda lo minimizaron en su momento. Pensemos que era un momento muy caliente, era el primer gobierno democrático después de la dictadura, después de la AAA y demás, o sea que realmente el coraje político en ese momento de Alfonsín no se lo puede negar, sí se lo puede negar, se lo ha negado, yo no. Y después vino el apriete cara pintada y el péndulo de la historia nos mandó la obediencia de vida y el punto final, que muchos sectores repudiaron, pero después vino Menem y decretó el indulto, ¿no? O sea que todo esto hay que unirlo, porque todo esto es valioso, sobre todo porque después Néstor Kirchner levantó el indulto que había puesto Menem, uh-huh. Pero negó la CONADEP, o sea que hay una complejidad en todo esto que seguramente generaciones posteriores podrán discriminarlo mejor. Uh-huh. Tenemos nuestra última entrevista que tiene que ver justamente con el tema más caliente el día de hoy, que es la discusión de la legalización de la interrupción del embarazo, y no sé si ya estamos conectados con Malena Lenta de la colectiva Isadora, que es nuestra entrevistada próxima. Creo que todavía tendremos que esperar un segundito. Bueno. Si te parece, vamos con una canción y cuando volvemos esperamos ya tener esta última entrevista de la mañana, ¿vale? Bueno. Vamos con esa canción entonces. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, man. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando. Soy pan, soy paz, soy más, soy lo que está por acá. No quiero más de lo que pueda estar. Hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar, igual a la vida, la vida, la vida, hey. hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. En nuestra última entrevista de este programa maratónico tenemos la enorme posibilidad, que agradecemos a Susana de la Sobera, que me hizo el contacto, de hablar con Malena Lenta. Ella es perteneciente al colectivo Mujeres Isadora, también de Izquierda Socialista, y junto con Julián Bouvier te damos la bienvenida a este programa. ¿Cómo estás, Malena? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias a vos, porque te avisamos con nula anticipación y con realmente un espíritu militante, seguramente has aceptado. Lo que te queremos preguntar, alguna reflexión tuya, más que pregunta, es invitarte a un pensamiento compartido respecto a lo que abre y lo que no abre la segura aprobación de esta ley de interrupción legal del embarazo. Bueno, a ver, lo principal que nos parece importante tener en cuenta en relación al debate sobre el aborto y lo que estamos hoy viviendo con lo que es una jornada impresionante que ya comenzó ayer con Acampe en el Congreso, es que se está demostrando la vigencia de la marea verde, ¿no? La vigencia de una marea verde que pelea no solamente porque se legalice el aborto, sino por avanzar contra todas las formas de violencia hacia las mujeres, en donde el derecho a decir sobre el propio cuerpo es fundamental. Y que hoy se esté discutiendo en el Congreso, ahora está empezando el debate legislativo del proyecto de ley, tiene que ver fundamentalmente para nosotras con esa marea, aún a pesar de todas las resistencias que hay en el Congreso y con, ayer salió el fallo del plenario de comisiones, en donde no se toma a fondo lo que fue el proyecto de ley impulsado por la campaña nacional por el derecho al aborto, ¿no? Porque, bueno, entre otras cuestiones, sobre todo lo que se incluye es la objeción de conciencia, con una modalidad medio intrincada en la redacción sobre objeción de conciencia institucional, que es uno de los grandes obstáculos que en todo el mundo presentan, en todo el mundo donde existe el aborto voluntario como aborto legal, presentan los proyectos y presentan la práctica para el acceso concreto al aborto. El proyecto que presentó el Ejecutivo, que es calcado en un montón de aspectos al proyecto de la campaña, pero no en este, ¿no? Da cuenta, por un lado, del éxito de la marea verde, de esta reivindicación que despenalizó el aborto a nivel social ya hace varios años, pero a su vez también de los compromisos que el gobierno tiene con las iglesias al poner, por ejemplo, este aspecto, ¿no? Y entonces creemos nosotras que va a ser una pelea muy importante después cómo se reglamenta esta ley y sobre todo cómo se aplica en las provincias donde hay muchas instituciones antiderechos que no van a querer garantizar las interrupciones. Vos haces hincapié en algo que para mí es fundante, ¿no? Que además de la interrupción legal del embarazo, la interrupción tiene una legitimidad. Esto lo hablaba hace unos días con Diana Mafía, porque realmente creo que incluir la dimensión de la legitimidad abre un debate político, cultural y ético muy importante. La legalidad es necesaria, pero yo creo personalmente, incluso por lo que vos estás señalando, que no es suficiente. Mientras la opinión pública y el sentido común, que es el más reaccionario de todos los sentidos, continúe capturado por las formas medievales de la iglesia, de algunos políticos, señores feudales, esto que vos señalás es un riesgo muy importante, ¿no? Que en la reglamentación, el espíritu de la ley quede vulnerado. ¿Vos cómo lo estás pensando esto? Sí, para nosotros es muy importante este otro aspecto de la discusión, porque las leyes, ¿no?, tienen límites de un montón de aspectos. Pueden habilitar distintos derechos, procesos, legitimar ciertas prácticas, pero también tienen límites muy muy grandes, sobre todo cuando el Estado que tiene que garantizar estas normativas es un Estado capitalista y patriarcal, ¿no?, que busca mercantilizar la salud, que busca avanzar sobre las libertades, en particular de las mujeres y las disidencias. Entonces ahí hay una contradicción muy grande, por eso es tan central qué pasa con el movimiento de mujeres, qué pasa con las transformaciones sociales, qué pasa con el activismo en relación a hacer garantía de todo este planteo más general. De hecho, en Argentina, desde 1921, el Código Penal plantea los casos de abortos no punibles, ¿sí? Y hubo que esperar hasta la movilización que empezó a haber en los 2000, desde la Fundación 2005 de la campaña por el derecho al aborto, que se empezó a discutir, y hasta la Corte Suprema después hizo un fallo, que fue el fallo FAL 2012, en relación a que se tengan que aplicar los abortos no punibles. Entonces existía la ley, pero no se cumplía, y ahora, ya desde hace unos años, se empieza a cumplir parcialmente de las interrupciones legales de los abortos no punibles, gracias a la movilización permanente del movimiento mujeres. Y a nivel mundial, por ejemplo, en un montón de países donde el aborto es legal, está la objeción de conciencia y depende del momento político y social. Por ejemplo, en Polonia o en Italia hay determinados sectores, lugares, en donde es muy difícil, aún teniendo el aborto desde hace décadas, hacerse una interrupción por el avance de sectores antiderechos, ¿no? Por eso podemos ganar esta ley, que igualmente todavía no está ganada, aunque es muy posible, gracias a toda la lucha de tantos años, pero después la reglamentación, la formación de los equipos de salud, los debates en las instituciones, va a ser también otra pelea abierta. No se va a cerrar la pelea por la legalización del aborto solo con la sanción de la ley, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando con Malena Lenta, ella es referente del colectivo de mujeres Isadora. Te saluda Julián. Malena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Te quería hacer una pregunta medio volada, pero sería, imaginémonos que está escuchando el programa alguien de otro país, alguien que no conoce la lucha que se viene dando en Argentina por el aborto seguro, legal y gratuito, y le queremos contar a esas personas cómo se llega a hoy, 10 de diciembre de 2020, a estar votando en el Congreso, por qué se está dando esta votación, qué pasó antes, cómo sigue. ¿Cómo le podemos contar a alguien que no conoce la situación? Y bueno, la lucha por la legalización del aborto en Argentina es una lucha que tiene décadas, ¿no? Una lucha que incluso dentro del movimiento feminista, podríamos decir, estuvo en los programas del movimiento feminista en la década del 70, luego con la reapertura democrática volvió a aparecer, pero tuvo la mayoritariamente, ¿no?, como un lugar más acotado, más al costado, como que no era un eje, un tema central. Y después de el 2015, con lo que fue el primer Ni Una Menos, y con la fuerza de la campaña nacional por el derecho al aborto que se conformó en el año 2005, ¿no?, poquito a poco se fue incorporando hasta convertirse en el 2017 y 2018, en uno de los temas que condensaba, ¿no?, la pelea por la legalización del aborto, varios de los debates que venía planteando el movimiento de mujeres. Porque no se trata de decir solo no nos peguen, no nos maten, sino también quiere implicar un avance sobre los derechos, sobre el propio cuerpo, sobre la libertad reproductiva, pone a discutir cuestiones que van más a fondo sobre el lugar que las mujeres ocupamos en la sociedad patriarcal, o quieren que ocupemos en las sociedades patriarcales, ¿no?, como máquinas reproductoras de niños, sino como sujetas políticas, autónomas, libres. Es una pelea muy importante en ese sentido. Y en el 2018 estalló con mucha fuerza lo que se llamó la marea verde, que irradió al mundo, a los países latinoamericanos sobre todo, pero que tuvo un revuelo a nivel mundial, con la pelea por el debate de la legalización del aborto, que mostró, aunque perdimos el debate en la Cámara de Senadores, mostró que la mayoría en la sociedad ya estaba despenalizando, como decía antes, el aborto, mostró que hay un montón de mitos en relación al tema del aborto, mostró también, porque se discutió en cada plaza, en cada lugar de trabajo, en cada cena familiar, en cada almuerzo, fue un tema central, y mostró que decidir sobre el propio cuerpo, garantizar el derecho al aborto, no implica obligar a nadie a hacer lo que no quiera, sino al contrario. Creo que eso fue un eje muy importante, que también mostró cómo los diputados y los senadores responden a sus compromisos con las iglesias, ¿sí?, a sus conveniencias, y no a la de las mayorías sociales. Por eso, bueno, este año, que llegó muy tarde, porque el debate, porque podría haber empezado, fue promesa del oficialismo, pero decían que no era momento, que el debate sobre la legalización del aborto hubiera en contra del derecho a la salud, cuestión falsa, fuertemente, pero bueno, después de varias movilizaciones que hicimos a fin de este año, logramos que se reabriera el debate y hoy estamos, bueno, frente a lo que pueda llegar a ser un hecho histórico, si entre hoy y mañana se vota en diputados y a fin de mes en senadores. Va a ser uno de los pocos países de América Latina con el aborto voluntario como legal. Por eso creemos que es un acontecimiento importante con impacto. Hoy todo el mundo está mirando qué es lo que pasa acá, porque sabemos que eso va a tener consecuencias en otros países latinoamericanos, sobre todo. Estamos hablando con Malena Alenta, ella es referente del colectivo Mujeres Isadora, pertenece a Masa Izquierda Socialista, es una gran militante, y tenemos la oportunidad de hablar con ella gracias a nuestra amiga Susana Grasovera, que me puso en contacto recién esta mañana porque estábamos terminando de cerrar el programa. Malena, un comentario, ¿no? Yo en un trabajo que publico semanalmente, pero te atrapo, hablaba del lobby embrión, ¿no? Porque además de todo lo que vos dijiste, que suscribimos y que estamos de acuerdo, la separación de la Iglesia y del Estado, es una vieja cuestión pendiente, ¿no? Nuestra Constitución Nacional nos obliga a sostener los sueldos de obispos, cardenales y otras cuestiones inútiles. Pero voy a otro punto, ¿no? Yo soy médico, algo del paño lo conozco, y hay un lobby embrión muy importante, que es la industria, porque es una industria del aborto ilegal, clandestino y lucrativo, ¿no? ¿Vos no pensás que mucho de la oposición también viene fogoneada desde esos sectores que con la legalización, legitimación del aborto verían fuertemente perjudicados sus ingresos? Sí, completamente, porque además las mismas clínicas de corte religioso, ¿no?, que por una puerta te ponen el crucifijo y no te dejan entrar y no garantizan actualmente las interrupciones legales y judicializan los casos, por la puerta de atrás son las mismas que hacen interrupciones ilegales, ¿no? Esto también es parte de la realidad del debate sobre el aborto, ¿no? El negocio terrible que implica hoy un aborto clandestino, ya sea un aborto medicamentoso, ya sea un aborto de tipo quirúrgico. Un aborto hoy de tipo quirúrgico está en unos 50.000 pesos, ¿no? Con AMEU, por ejemplo, que es uno de los métodos, el mejor método que hay para poder realizarse un aborto de tipo quirúrgico, no con pastillas, es un costo altísimo. ¿Quién puede acceder a eso, no? Las mujeres muchas veces se endeudan por estas situaciones, son situaciones muy muy críticas, no pueden acceder o terminan recurriendo a gente que además maltrata muchísimo a quien decide hacer la interrupción en estas circunstancias. Por eso también es un gran negocio la ilegalidad del aborto. Sí, en los últimos años han crecido fuertemente los acompañamientos de colectivos de mujeres que acompañan sin el afán lucrativo, todo por el contrario, ¿no? Y existe también la red de profesionales por el derecho a decidir, que es parte de la campaña y que ha empezado a garantizar a nivel nacional las interrupciones en el sistema de salud. Pero bueno, todavía le compite muy de lejos a lo que es la gran industria por la cual accede la mayoría de las personas a las interrupciones. Sí, yo siempre enfatizo esto, ¿no? Que cuando algo cobra una dimensión industrial, ya sale de la buena o mala voluntad de las partes, ¿no? Las industrias tienen que garantizar su lucro, ¿no? Y lamentablemente, más allá de lo que los celestes o las celestes o les celestes digan, la ilegalidad del aborto es una industria. Entonces, después viene el discurso justificatorio, ¿no? Además confunden embrión con feto, ¿no? Es decir, es muy claro por qué se puede hacer la interrupción del embarazo hasta los 3 meses, no está configurado todavía el tubo neural, futuro sistema nervioso central. O sea, hay una serie de razones que esto no quieren aceptar simplemente porque, bueno, pierden un negocio pero muy importante, que uno no puede dimensionar. Yo, por ejemplo, no puedo, soy simple médico cooperativista, esas ganancias tan monstruosas no las puedo dimensionar, pero que existen, ¿no? Exactamente, sí, sí, son ganancias monstruosas, es lo mismo que la venta de misoprostol y mifepristona ilegal, o incluso legal de las farmacias. Las farmacias venden mucho más caro de lo que deberían vender el misoprostol y la mifepristona, bueno, que ahora recientemente se ha legalizado en Argentina, porque saben que se utiliza para las interrupciones y entonces la encarecen. O sea, es un negocio también para las farmacias, las obras sociales no lo cubren. Por supuesto, ilegal y dentro de los negocios legales que el aborto sea como está siendo clandestino. Y además, bueno, con todo el miedo que genera para que nadie pueda denunciar, para que nadie pueda decir nada frente a todas las situaciones de maltrato. Sí. Bien. Bueno, Malena, te agradecemos mucho esta comunicación. Ha sido muy clara y creo que en estos días vamos a tener novedades al respecto de lo que se está debatiendo y votando en la Cámara de Diputados y Diputadas, y seguramente estaremos de vuelta en comunicación en lo pronto para ver cómo sigue esta lucha. Bueno, yo aprovecho breve para decir que les invitamos a todos a participar de las vigilias que se están haciendo en todo el país, en Ciudad de Buenos Aires en particular, en Congreso, por supuesto con cuidado y distanciamiento social, pero tenemos más que claro que se discute en el Congreso, pero se gana desde las calles, ¿no? Y en eso somos muy conscientes, lo que tenemos claro, así que convocamos a todos hoy, hasta seguramente mañana a la madrugada y próximamente en Senadores. Muchas gracias, no solo por la entrevista, gracias por la gran lucha que vienen dando. Y todo lo que nos están enseñando, creo que a todos. Así que te mandamos a vos y a todos un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo, Malena. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ella fue Malena Lenta, referente del colectivo de mujeres Isadora. Bueno, qué interesante esta última nota, Alfredo, que nos brindaste vos, ¿no? La produjiste ahí en hacia el final de la mañana antes del comienzo del programa. Y bueno, hoy en este día histórico, mañana será otro día histórico con la finalización de la votación, y esperamos otra gran victoria del movimiento feminista en la Argentina. Sí, realmente fue bueno poder conseguirla. Realmente habla de la militancia, ¿no? Porque tanto Susana de la Sobera como Malena enseguida aceptaron. Malena tenía un tema de horario, pero dio perfecto. Así que, bueno, esto también habla de una militancia en acto, tanto en las calles, en los distintos espacios, y también en los medios de comunicación alternativos como la Retaguardia, ¿no? Así es. Bueno, vamos con el anteúltimo, diría, tema musical de esta mañana. Las canciones las elegí yo hoy, te quiero contar, Alfredo, y vamos con esta, Nachito. No sé si me habrás visto en alguna reunión. Soy el que está sentado solo en el sillón. No te preocupes cuando te parece verme mal. Nada más estoy pensando, que nada más estoy pensando cómo cambiar el mundo. Y cuando duermo boca abajo sueño y la mente se va a jugar por allá, dejando el cuerpo acá, no la puede alcanzar. Cuando me acuesto miro el techo y pienso en la la cosa de mí que no soporto más, pero no importa el tiempo, está para cambiar y empezar a dar amor de nuevo. Y empezar a dar amor y a recibirlo si estás dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Siento sincero y tanto que nunca puedo bailar cuando no lo está escuchando el corazón. Si me ves por la calle, si me ves por la seguro calle, que voy cantando, golpeando las manos o revolviendo el aire, haciendo redoblar el pecho. Y cuando duermo boca abajo sueño que la tierra no está repartida entre los que tienen más poder, eso es un ajedrez. Cuando me acuesto miro el techo y pienso que hay una parte que yo nunca te conté. Cuando me quedo solo a veces pienso en vos y en empezar a dar amor de nuevo. Y empezar a dar amor y a recibirlo si estás dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Y empezar a dar amor y a recibirlo si estás dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Y empezar a dar amor y a recibirlo si estás dispuesto a darlo. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y así nos vamos despidiendo de este programa de jueves tan cargado que hemos tenido, Alfredo, pero muy, muy lindo, ¿eh? Muy lindo, tres referentas jóvenes, tres mujeres en el día de hoy, una jornada muy especial para la lucha de las mujeres y de las diversidades sexuales en la Argentina, y hoy hemos pasado por varias voces que nos han... nos ha dado mucho gusto escuchar, ¿no es cierto? Sí, mujeres que luchan contra distintas formas de la cultura represora, ¿no? Es un tipo de mujer especial, digamos, yo diría. No, ojalá todas las mujeres lucharan contra todas las formas de la cultura represora, lamentablemente no es así, y los hombres tampoco, así que cuando aparecen militantes como Malena, Diego, bueno, los que hacemos la retaguardia, realmente es para mencionar. Lo único que quiero anunciar oficialmente, y lamento tener que hacerlo en estos términos, que en fecha que voy a determinar voy a musicalizar yo. Así perfecto. Que no voy a aceptar de ninguna manera ni censura, ni comentario, ni quizá el tema que nos sirve, nada de eso. Listo. Es una conclusión que he tomado con mi terapeuta. Muy bien, muy bien, me gusta. Me gusta que eso suceda. Bueno, Alfredo, te cuento que para la pregunta que hicimos el día de hoy sobre las referencias, ¿quién es su referencia. Nos responde nuestra compañera Cristina Varela, nos dice: buen día, compas, desde el Hospital Pirovano. En salud, mi referente es el doctor Mario Rovere. Cuando se suceden hechos en salud, su mirada, sus palabras me abren la cabeza. Bueno, qué importante, ¿no? Esto que dice Cris, siempre en lo que una hace, tenemos nuestras referencias y de ellas aprendemos, escuchamos, así que le mandamos un saludo a Cris y también a Mario Rovere, su referencia. Y nos manda Valeria de Villalugano, nos dice: felicitaciones por la mención que recibieron, llevan adelante una tarea muy importante de memoria y difusión. Bueno, muchas gracias, Vale de Villalugano, te mandamos un abrazo. Bueno, Alfredo, los y las dejamos a todos hasta mañana. Ojalá que la lucha que se viene dando en estos últimos años hoy se haga eco en la Cámara de Diputados, ¿no? Así es, garantizado por la lucha, como bien dijo Malena, del colectivo de mujeres y de los hombres que apoyamos hace décadas también esa lucha por las libertades sexuales, ¿no? Así que bueno, será hasta que vuelvan los abrazos. Así es, desde la Retaguardia deseamos que sea ley, luchamos por eso también y vamos a cerrar esta mañana escuchando el tema de Eruca Sativa, creo. Hasta mañana, hasta que vuelvan los abrazos, compañeros.